Un diente es más valioso que un diamante. Información y educación sobre la salud bucal y de los dientes, así como la salud en general. Los dientes en la radio. Conducido por el cirujano dentista Carlos Eduardo Neria Rodríguez. Escúchanos todos los martes de 12 a 13 horas por La Voladora Radio 97.3 en FM. Los dientes en la radio. Un diente es más valioso que un diamante. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Estimados radioescuchas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Los Dientes en la Radio. Les saluda su amigo Carlos Eduardo Neria Rodríguez, cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos aquí una vez más con ustedes para otra charla acerca de nuestra salud en general. Pueden comunicarse con nosotros aquí en La Voladora Radio 97.3 FM de Amecameca al teléfono en cabina, el 597-978-5252. Y por WhatsApp al 55-40-61-54-59. Una vez más, teléfono en cabina 597-978-5252 y por WhatsApp al 55-40-61-54-59. También tenemos Facebook y Twitter, que es @lavoladoraradio. Y nuestra página web, que es www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y la página web, www.lavoladora.org. Bien, pues entremos en materia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la piel, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. La piel es un, digamos, una cubierta, es externa, sí, pero decíamos que también se extiende hacia el, por todos los conductos hacia el interior, y es uno de los órganos más importantes porque actúa como una barrera protectora que aísla al organismo del medio, lo protege y contribuye a mantener íntegras sus estructuras. También funciona como sistema de comunicación para el entorno o el medio ambiente que nos rodea, y es uno de los principales órganos sensoriales, ya que contiene terminaciones nerviosas que actúan como receptores del tacto, la presión, el dolor y la temperatura. En un ser humano adulto ocupa una extensión más o menos, decíamos, de aproximadamente 2 metros cuadrados, tal vez un poco más si la persona es bastante alta, o un poco menos si la persona es bajita. Su peso aproximado es de arriba de 4 kilos, ¿sí? Y su espesor varía entre medio milímetro en los párpados. Ya ven que cerramos los ojos y aún así percibimos el resplandor de la luz, y de 4 a 5 milímetros por ejemplo, en el talón de los pies, ¿sí? Que es la parte de la piel más gruesa. Bueno, decíamos que está formado por dos capas, una externa y otra interna, donde se producen, se están produciendo continuamente células para sustituir a las que quedan ya en la superficie, que se van cayendo conforme pasan los días. Decíamos que aproximadamente es un mes o 4 semanas para que suceda esto. Se van cayendo, todos los días se van cayendo células y van siendo sustituidas por otras que se produjeron en la parte inferior de esta capa aproximadamente 4 semanas antes. Entonces, esto es muy importante porque nos puede dar, por ejemplo, un indicio de si la piel es más delgada o más gruesa o no se descama tanto, tan fácilmente o continuamente. Entonces nos puede dar indicios de alguna enfermedad. Decíamos que las enfermedades de la piel las estudia una rama de la medicina que es la dermatología. Y también recomendábamos que pues no hay que automedicarse con pomadas y demás, sino que debemos acudir al médico general y él nos canalizará a dermatología o directamente con un dermatólogo o dermatóloga para que nos atienda como es debido, ¿sí? Bueno, también en la parte externa de la piel encontramos que hay unos órganos anexos a la piel, ¿sí? Estos órganos son pelos, o sea, el pelo, los vellos, el pelo de la cabeza, las uñas, ¿sí? Porque nacen de ahí de la piel, nacen las uñas. También tenemos glándulas sebáceas que continuamente están produciendo una sustancia aceitosa, conocida como sebo, que ayuda a que la piel esté lubricada y el cabello también, ¿sí? Y esto ayuda a mantener la integridad, ¿sí? de la piel en general. Si nosotros por lo general los varones son los que producen más glándulas sebáceas, ¿sí? Es decir, mejor dicho, más sebo por sus glándulas sebáceas. Y entonces ahí se presenta un problema, igual en las mujeres, pero en una proporción un poco menor, de que la cara nos brilla, de que el pelo se pone aceitoso, feo. Nos damos cuenta cuando una persona lleva varios días sin asearse, se nota precisamente en el cabello o en la piel. En cada uno de los vellos o pelos del cuero cabelludo hay la salida de una glándula sebácea, precisamente para mantenerlo lubricado. Y la recomendación es, pues si no es el baño diario, cuando menos cada tercer día, para poder eliminar el exceso de esta grasa, que pues produce también a veces que se tapen los poros, se producen los puntos negros, por ejemplo, en la nariz. Y si se llegan a infectar, pues entonces ya se producen otro problema, que es el acné o las espinillas. Son dos cosas diferentes. El acné es un proceso infeccioso que es porque el poro de la piel está tapado y las bacterias que existen ahí encuentran un lugar para reproducirse y se produce una secreción purulenta. Y las famosas espinillas o los puntos negros no es otra cosa más que una pequeña acumulación de grasa y se ve un puntito negro que nosotros podemos retirar con la presión de los dedos. Aunque los dermatólogos opinan y recomiendan que no deben de estarse pellizcando la cara para eliminar esto. Para eso, pues hay algunas técnicas, como por ejemplo, unas tiras de pegamento que se ponen sobre las aletas de la nariz para eliminar los puntos negros, en fin. O poner la agua caliente hirviendo y cubrir la cara con la cabeza con una manta y recibir ese vapor para que los poros se abran y sea más fácil eliminar estas impurezas de la piel. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Los dientes en la radio. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 12 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Un diente es más valioso que un diamante. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso después de este breve corte. Tenemos aquí un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Este pase doble se lo llevará el primer radioescucha que se comunique con nosotros a los teléfonos en cabina 597-978-5252 o por WhatsApp al 5540-61-5459. No dejen pasar esta oportunidad de un espectáculo natural que es maravilloso. También tenemos aquí el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, que tiene su consultorio veterinario que se llama Felicanino, que ofrece los siguientes servicios: cirugías, consultas, nutrición, desparasitaciones, estética canina, medicina preventiva, vacunas, rayos X, ortopedia, ultrasonido, laboratorio y venta de accesorios. Para mayores informes, llamen a los celulares siguientes: 5548-17-5598 y 5522-04-02-33. Una vez más, 5548-17-5598 y 5522-04-02-33. También el doctor nos ofrece un regalo para el público, que es un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Comuníquese igual aquí a los teléfonos de contacto en La Voladora. Por favor, no desaprovechen este tipo de oportunidades. Bien, decíamos que la piel es más delgada en los párpados y más gruesa en los talones principalmente, pero su grosor o su espesor está comprendido entre 1 y 2 milímetros en el resto del cuerpo. Por ejemplo, podemos distinguir una piel fina que cuenta con pelo y glándulas sebáceas, que se encuentra en la mayor parte de nuestro cuerpo, de la superficie del cuerpo. Y una piel gruesa, sin pelo ni glándulas sebáceas, que está presente sobre todo en las palmas de las manos y plantas de los pies. Pero nada más hay ausencia de glándulas sebáceas. Glándulas sudoríparas, sí existen. Y nos damos cuenta cuando estamos nerviosos o tenemos una situación un poquito estresante, nos sudan las manos, las palmas de las manos. Y bueno, también sudan las plantas de los pies. Y si no están bien aseados y demás, pues ya sabemos el tipo de olor que llegan a desprender. Esto es en general, en todas las personas. Sin embargo, les decía que la piel del varón tiene más vello, por supuesto, es más gruesa y produce mayor secreción de sebo que la de la mujer. Esto es debido a una hormona sexual masculina que se llama andrógeno. Aparte, es la testosterona, esa es otra cosa. Bueno, decíamos que la piel crece constantemente y termina siendo sustituida cada 4 semanas aproximadamente. Decíamos que si la descamación tiene una duración menor de 2 semanas o mayor de 4, entonces ya es considerada una situación patológica, es decir, hay alguna alteración que está modificando el tiempo en el cual ocurre la descamación, ¿sí? Entonces hay que acudir con el dermatólogo. Bueno, también tenemos aquí una situación que es las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Estas glándulas están distribuidas por casi todo el organismo, o mejor dicho, por todo el organismo, y sirve para eliminar toxinas, pero también cuando eliminamos sudor, agua, también eliminamos sales minerales. Ya habíamos comentado esta situación. También en cada uno de los vellos y cabellos que cubren nuestra piel tienen un músculo, un pequeño músculo que se llama músculo piloerector, es decir, que produce que los vellos y los cabellos se ericen, es decir, se pongan, digamos, de pie, por decirlo de alguna manera. Esto ocurre en situaciones, por ejemplo, de frío, frío intenso, estrés o por miedo, ¿sí? Estos pequeños músculos no los podemos controlar, ellos solitos hacen su trabajo y entonces se produce lo que se llama una piloerección o, como comúnmente se conoce, piel de gallina. También tenemos las terminaciones nerviosas que decíamos nos dan la sensibilidad para el tacto, el calor, el frío y la presión y el dolor. ¿Sí? Bueno, el sebo que se produce en las glándulas sebáceas, fíjense, está formado por colesterol, triglicéridos, sales minerales y proteínas. ¿Sí? Solamente no las encontramos en las palmas de las manos y de los pies. En cambio, las glándulas sudoríparas secretan el sudor, que consiste en agua y sales minerales, y se excreta o se elimina esta agua o este sudor a través de los poros de la piel. ¿Sí? Existen 2 tipos de glándulas sudoríparas. ¿Sí? Unas que se llaman ecrinas, que se distribuyen en la piel de todo el cuerpo, ¿sí? Y las apocrinas, que son menos numerosas y producen una secreción un poco más espesa que el agua, y se localizan preferentemente en las siguientes zonas: en las axilas, en el periné. El periné es la piel que recubre a los testículos en este caso, y en la mujer la parte inferior, y en la zona púbica, ¿sí? Además, este tipo de secreción, sobre todo en las axilas, reacciona por las bacterias que están constantemente ahí. Y bueno, los varones no tenemos la costumbre de rasurarnos las axilas. Y entonces, al combinarse esta situación con el calor corporal, la presencia del vello axilar y esta secreción de un sudor más espeso, pues se produce el característico olor de axila, ¿sí? También en las zonas genitales también se produce este tipo de sudor más espeso, y también da una secreción, un olor característico, y sobre todo por la falta de aseo. Entonces, sí es necesario asearnos, bañarnos. Repito, si no es todos los días, pues cuando menos un día sí y un día no. ¿Ok? Existen muchos trucos por ahí con las toallitas húmedas. O, pues como dicen, el baño vaquero. ¿Sí? Para que consiste en lavar el cabello, la zona axilar y la zona púbica. Entonces, de esa forma, pues más o menos nos mantenemos en buenas condiciones de salud y no despedimos olores desagradables. Bien, los ramos o las ramas nerviosas se especializan en detectar ciertas características, por ejemplo, el tacto. El tacto que nos permite, por ejemplo, reconocer una aguja de un clavo, por ejemplo, sin verlo. Ese es el tacto. La presión se siente o se refiere a lo que nosotros, por ejemplo, apoyamos las yemas de los dedos sobre una mesa. Esa es la presión que sentimos. El dolor, por supuesto, un pinchazo por ahí o una quemadura. El frío, como decíamos, la reacción natural de la piel al frío intenso, sobre todo, pues es hacer la piloerección, es decir, que los vellos se levanten. Hablábamos la vez anterior acerca de que es un remanente de nuestros más remotos antepasados que estaban cubiertos completamente de piel, mejor dicho, de cabello o de pelo corporal, y entonces en situaciones de frío extremo se levantaban y se hacía una especie de colchón de aire para evitar que se perdiera el calor corporal, mantener una temperatura agradable hasta cierto punto. Esta situación pues la conservan, por ejemplo, los perros, los gatos, en fin, los animales vertebrados principalmente, incluso las aves, que esponjan su plumaje para mantener el calor. Entonces, este tipo de situaciones, bueno, pues son heredados de nuestros antepasados más remotos. Vamos a otro pequeño corte y regresamos en un momento. Los dientes en la radio. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 12:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Un diente es más valioso que un diamante. Continuamos. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a dar alguna información, por ejemplo, acerca de Neuróticos Anónimos, que es una asociación que ayuda a resolver problemas emocionales, mentales, que son de importancia en la actualidad. Por ejemplo, depresión, soledad, inseguridad, emociones atormentadoras. Bueno, pues existe ayuda para resolver este tipo de problemas o para sobrellevarlos a veces. Por ejemplo, tenemos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo número 27 en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México. Valor y Serenidad, la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Vida Serena, calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Volver a Empezar, en la calle Reforma número 15, en Chalco Centro, Estado de México. Si ustedes consideran o requieren información acerca del, o más información acerca de esto que acabamos de mencionar, pues pueden comunicarse a nuestros teléfonos para recibir esa información o acudir personalmente aquí a las instalaciones de la Radio Voladora 97.3 en Amecameca. También tenemos aquí que nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioalate nos regala un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para podérselo ganar, comuníquese a los contactos de La Voladora Radio. Ya dimos los números, más adelante los repetiremos. Fisioalate se encuentra ubicada en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo, número 7. ¿Es 7 o es 1? ¿Chío? Ay, no me escuchó. Creo que es 1. Segundo piso. ¿Es 7 o es 1? Ah, perdón. Es 1. Hidalgo número 1, esquina con Rosario, en el segundo piso. Entonces, pueden comunicarse con nosotros o acudir personalmente para ganarse este cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Bien, continuamos con nuestra charla acerca de el órgano más importante, el órgano sensorial más importante, que es la piel. Contrariamente a lo que a veces percibimos con el tacto al acariciar a un bebé o a una persona, la superficie de la piel no es lisa por completo. Presenta surcos, hendiduras y líneas que forman dibujos. según el sector y el individuo. El ejemplo más claro son las huellas dactilares en las yemas de los dedos, que son características que sirven para identificar a una sola persona, a una persona. Nadie tiene las huellas dactilares o las huellas de los dedos iguales a otra. Son individuales y son de toda la vida. Se forman desde el vientre materno. Y continuamos con ellas hasta el día que fallecemos. Forman dibujos, forman surcos, forman depresiones, forman curvas. En fin, eso lo podemos constatar cuando hemos hecho una impresión de nuestros dedos con tinta sobre un papel, pues ahí se ve exactamente el dibujo de nuestras huellas, ¿sí? Y sirven para identificarnos. En muchas ocasiones, en crímenes y todo esto, pues es la única manera de identificar a una persona o a un cadáver con este tipo de situaciones. Y ya cuando está demasiado descompuesto, entonces ya se utilizan otras técnicas como el ADN. Los pliegues y surcos, más o menos acentuados o muy notorios, van a estar siempre presentes en todos los individuos. Por ejemplo, en la cara de ciertas articulaciones, incluso cuando están en extensión completa. Por ejemplo, en los codos, ¿sí? Doblamos el brazo y el codo se ve, digamos, parejo, pero al extender el brazo se siente una piel floja precisamente en la articulación del codo. Lo mismo sucede con las rodillas, con el dorso, en los dedos, ¿sí? Extendemos los dedos y se ven arrugas sobre el dorso, y cerramos el puño y esas arrugas desaparecen. En las muñecas también se ven esos pliegues, ¿sí? Entonces son característicos. Ahí van a estar presentes para toda la vida. Es una forma de no hacer sufrir a la piel, en este caso. Por ejemplo, en el codo, si al estar extendido quedara muy estirada la piel, entonces al doblar el brazo, pues sufriríamos incluso hasta ruptura de esa parte de la piel sobre el codo. Entonces estos pliegues y surcos precisamente ayudan a evitar ese tipo de situaciones. También tenemos arrugas. Son o pueden ser provocadas por contracciones musculares debido a movimiento, por ejemplo, decíamos los pliegues de las articulaciones, pero también con el paso del tiempo, conforme la piel va perdiendo su elasticidad por las fibras de colágeno que se van perdiendo, pues se forman las famosísimas patas de gallo alrededor de los ojos, o son huellas de... Cuando sonreímos, aunque no tengamos mucha edad, al sonreír se producen esos pliegues. O cuando fruncimos el ceño, nos enojamos, se ven esos pliegues que se forman en la frente y entre las cejas, ¿sí? Y eso pues siempre van a estar presentes o siempre se van a manifestar cuando hagamos gesticulaciones con la cara, ¿sí? Y la piel pues es el que comunica o con lo que expresamos muchos tipos de situaciones sentimentales o de, por ejemplo, enojo, ira, preocupación, alegría, ¿sí? Con la piel, en las expresiones de la cara, que son músculos que están por debajo, se manifiestan a través de la piel. Entonces, por eso es que se dice que la piel nos sirve para relacionarnos con el medio externo y con nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante. También están los poros, ¿sí? Ya decíamos que son orificios externos, que son canal de salida para las glándulas sebáceas y para las glándulas sudoríparas. ¿De acuerdo? También decíamos que es sensibilidad, que se debe a la existencia de numerosas terminaciones nerviosas que contienen cierto tipo de receptores. Por ejemplo, el receptor que nos permite el tacto es diferente del receptor que nos permite percibir el frío o el calor o el dolor. ¿Sí? Tienen sus nombres, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner son responsables del tacto fino, es decir, para poder levantar una aguja o un hilito. Los corpúsculos de Pacini, que dan la sensación de presión. Los corpúsculos de Ruffini, que son sensibles al calor. Y los corpúsculos de Merkel, que son responsables del tacto. Esas cuatro terminaciones nerviosas, que están clasificadas de esta manera y reciben el nombre de los científicos o investigadores que los descubrieron y analizaron su función específica. ¿Sí? Entonces son cuatro principales: los corpúsculos de Meissner, de Krause, de Pacini, de Ruffini y de Merkel. Son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los responsables de este tipo de situaciones. También decíamos que la piel es un termorregulador para mantener ideal la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, si hace mucho calor, entonces empezamos a producir el sudor, que al evaporarse se lleva el exceso de calor. Pero si hace frío, al contrario, la piel se contrae y no producimos sudor para mantener el calor corporal perfectamente controlado. Este termorregulador se dice que es una adaptación de hace millones y millones de años. Más o menos se calcula que a partir de que mueren o se extinguen los grandes reptiles y dinosaurios, sobreviven ciertos organismos precursores de los mamíferos, ¿sí? Del tamaño de ratas o de las zarigüeyas, que no es otra cosa más que el tlacuache, que ya tenían una vida nocturna para escapar de los reptiles, de los depredadores, y se tuvieron ciertas adaptaciones. Por ejemplo, sabemos que los reptiles actuales pues son de sangre fría, tienen que exponerse al sol para calentar su sangre y empezar a funcionar. En el caso de los mamíferos no fue así. Una vez que desaparecen los grandes depredadores, reptiles, dinosaurios, etcétera, entonces ellos quedaron dueños y ya no tuvieron que ser de vida nocturna. Para poder ser de vida nocturna, entonces desarrollaron ciertas cosas. Por ejemplo, el origen son reptiles, pero cambiaron las escamas por la piel, mejor dicho, por el pelo corporal, ¿sí? Y desarrollaron precisamente el termorregulador para que en la noche que hacía frío y salían a cazar para alimentarse, pues entonces mantenían el calor corporal en un control. Esa es la función del termorregulador. Mantiene una temperatura corporal estable, que es en el interior de nuestro organismo, la temperatura siempre es de 36.5 a 37 grados. ¿Sí? Aun cuando estemos en un desierto, pues nuestra temperatura corporal interna va a seguir siendo la misma. O aun cuando estemos en Siberia, por ejemplo, que se llegan a dar temperaturas de hasta 50 bajo cero, que al respirar el aire que exhalamos se congela y cae al piso convertido en hielo, pues la temperatura interna corporal va a seguir siendo la misma. Esa es la función del termorregulador, ¿sí? Entonces, pues es una adaptación de estos pequeños animalitos que empezaron a surgir y ocuparon todos los espacios que habían dejado los dinosaurios. Por ejemplo, no sé si sabían que los perros y los gatos, o sea, caninos y felinos, tienen un antecesor común que se llamaba o se llama creodonto, que fue el primer mamífero carnívoro. Y así por el estilo, entonces este termorregulador pues así nos mantiene con nuestra temperatura corporal regulada, ¿sí? También podemos, aparte de que se pueden expulsar las toxinas, por ejemplo, las sustancias nocivas, también a través de la piel se puede absorber sustancias. Precisamente los dermatólogos utilizan mucho las pomadas o los aceites que atraviesan la piel y ayudan a corregir el problema que tengamos. Otra función importante de la piel es que nosotros con nuestra piel, al exponerla a los rayos solares, producimos vitamina D. Esta vitamina D aparte de que podemos obtenerla de ciertos alimentos, pero la mayor parte, aproximadamente un 90% de lo que el organismo necesita, lo produce nuestra piel al exponerse a los rayos solares. Esta vitamina D ayuda a evitar el raquitismo, es decir, que una persona sea raquítica, o sea, con los huesos débiles. Vamos a otro corte y regresamos. Los dientes en la radio. Regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 12:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Un diente es más valioso que un diamante. Continuamos. Bien, estamos de regreso. Vamos aquí a leer un poco de información. Tenemos el Instituto de Lengua Climéxico. Desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés. Escribir, hablar, escuchar y leer. Cursos básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cursos específicos para empresas. También hay clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Cursos intensivos de 1.5 hora diaria, de lunes a viernes. Cursos semi-intensivos de una hora o una hora y media los días lunes, miércoles y viernes, y también hay curso sabatino de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Grupos mínimos de 20 alumnos. Más informes en Hidalgo número 44, en el primer piso, Amecameca, Estado de México. Informes al teléfono 597-977-2175. 597-977-2175. CLIMÉXICO, somos centro preparador de los exámenes de Cambridge y abrimos cursos para el examen PET intermedio, ¿sí? Que es el examen preliminar de inglés. Examen de colocación gratuito y abrimos curso de verano. Quien se inscriba antes del 30 de junio, ya pasó. Obtendrá un 50% en la inscripción y un 15% en la colegiatura de descuento. Contamos con diferentes formas de acreditar el idioma inglés. Mayores informes, pues acudan a la dirección o llame por teléfono al 597-977-2175. Boletín de urgencia, persona no localizada, ayúdanos a encontrarla. José de Jesús Hernández Anguiano. Fecha de desaparición, 26 de julio de 2017. Último lugar en que se le vio, en Ozumba, Estado de México. Es sexo masculino, estatura 1 metro con 71 centímetros, cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Señas particulares, barba partida, lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información proporcionarla al teléfono 553120-9165. 55-31-20-91-65. Y gran oferta, Freecon, calentadores solares, perdón, calentadores solares. Por única ocasión en apoyo a tu economía te ofrece un gran paquete. Un calentador de 15 tubos para 5 o 6 personas. Un tinaco tricapa de 1200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza. Todo por un costo de 6.700 pesos con entrega hasta la puerta de tu casa. No creas en supuestos subsidios. Gran entrega el día 3 de agosto. Regístrate. Trato directo. Entrega inmediata. Informes a los teléfonos 55 85 98 74 98 y 55 37 37 63 22. 55 85 98 74 98 55 37 37 63 22. No dejes pasar la oportunidad, adquiere tu paquete. Entrega el día 3 de agosto en Tlalmanalco, Estado de México. Regístrate. Bien. También existe un proceso de envejecimiento en nuestra piel. El envejecimiento afecta, pues, bastante, ¿sí? Más o menos a partir de los 30 y hasta los 80 años o más, nuestra piel se va adelgazando progresivamente y se reduce la superficie de contacto entre la dermis y la epidermis, es decir, la piel se pone flácida, lo que ocasiona un aumento de la fragilidad, ¿sí? Entonces fácilmente se puede romper. Los melanocitos, de los cuales ya hablamos anteriormente, son las células que dan el pigmento a nuestra piel. Empiezan a disminuir en número a partir de los 30 años, un aproximado de 8 a 20% por cada 10 años, y presentan pequeñas acumulaciones que no son otra cosa más que las manchas pigmentadas que aparecen en la piel de las personas ya de edad avanzada. También esta piel ya, digamos que ya se envejeció, puede sufrir cambios que pueden provocar cáncer de piel, que el más común es el sarcoma de Kaposi, que empieza como una pequeña manchita y va creciendo. El caso más reciente que podemos nosotros rememorar en una persona famosa, pues fue el Loco Valdés, que en la frente le salió un pequeño granito que le fue creciendo y tuvieron que operarlo y pues estuvo bastante delicado de salud. Esos son algunos problemas, alguna de las enfermedades que puede presentar la piel, ¿sí? Y por ejemplo, este proceso se acelera cuando las personas han sufrido o se han expuesto al sol durante mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los pescadores, ¿sí? Esos amantes adoradores de la playa, pues se exponen a sufrir este tipo de problemas. Otro factor que contribuye al envejecimiento prematuro o deterioro prematuro de la piel es la costumbre, el mal hábito de fumar, es decir, el tabaco en general, ¿sí? Provoca un aumento en las arrugas faciales y una apariencia de envejecimiento facial porque causa un engrosamiento y fragmentación de las células, de las fibras elásticas, y se reduce la hidratación también. Entonces se aumenta la atrofia y la piel se va resecando. Bueno, pues todavía da para otra charla con ustedes. Esto de la piel es bastante extenso. Pues por esta vez tenemos que despedirnos, no sin antes ponernos a sus órdenes en nuestro consultorio dental, que está situado en la calle de Ocampo número 3, letra A, casi frente a Telmex, a un costado de la florería de La Rosa, y con un número telefónico para que ustedes puedan pedir informes o hacer su cita, que es el 55 48 78 2500, 55 48 78 2500. Esto es para que se puedan comunicar y hacer una cita. Las personas que acudan o me llamen por teléfono y nos digan que nos escucharon aquí en La Voladora Radio, podemos hacerles un descuento del 50% en sus tratamientos, y si necesitan prótesis, pues ya nos adaptamos, porque varía mucho si les falta una sola pieza a que ya no tengan ninguna pieza. Entonces recuerden sonreír hoy, porque tal vez mañana les falte un diente. Se despide su amigo y servidor, el doctor Carlos Eduardo Negres Rodríguez, cirujano dentista. Nos escucharemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias y que pasen una linda tarde. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55 48 17 55 98 o 55 22 04 02 33. Damos por terminada la emisión de hoy. Los invitamos a escuchar nuestro siguiente programa el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Los dientes en la radio. Y como le dijo Don Quijote de la Mancha a su escudero Sancho Panza: pues has de saber, Sancho, que una boca sin dientes es como un molino sin piedras, y debes apreciar a un diente más que un diamante. Un diente es más valioso que un diamante. Información y educación sobre la salud bucal y de los dientes, así como la salud en general. Los dientes en la radio. Conducido por el cirujano dentista Carlos Eduardo Neria Rodríguez. Escúchanos todos los martes de 12 a 13 horas por La Voladora Radio 97.3 en FM. Los dientes en la radio. Un diente es más valioso que un diamante. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.